Entonces, por favor, Pedro Luis Cordero, te pediría que pases arriba, director de Fundarroz, para que nos hagas un comentario sobre la experiencia de Fundarroz en el tema de investigación y el campo, y a la doctora Jonis Hernández, también de la Universidad Central de Venezuela. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nunca había asistido a este tipo de eventos, sin embargo, yo pienso que es bien importante que la Facultad de Agronomía, que es la cual yo represento, tenga, por supuesto, una relación estrecha, porque nosotros estamos en el área agrícola, pues, y somos parte de la razón de ser, en este caso, por la formación que nosotros realizamos para generar conocimiento en el área de agricultura. Facultad de Agronomía, la razón de ser es la formación de talento humano, ya lo dijeron. Esa formación de talento humano, por supuesto, es el que va a crear parte de ese conocimiento, a formar parte de lo que decía el doctor Ávalo, de las empresas privadas, que son el 70% que genera conocimiento. Parte de ese talento humano va a formar parte de esas empresas. La Facultad de Agronomía, por supuesto, esa formación de talento está fundamentada en la investigación y en la extensión. O sea, parte de nuestro papel no solamente es la docencia, es la investigación y es la extensión. Con relación a la investigación, digamos que tenemos un organigrama con relación a lo que son los laboratorios, las cajitas que hablaba también el doctor Ávalo. Sin embargo, nosotros nos hemos ido como hemos ido innovando en ese sentido porque hemos ido creando redes, hemos ido creando equipos interdisciplinarios, de tal manera que sabemos que la solución de los problemas agrícolas no solamente se debe a un área en particular, sino que es un conjunto de factores que incide y que hay que darle solución tomando en cuenta esas áreas. Nosotros tenemos 9 laboratorios, no, perdón, 9 institutos. En la Facultad de Agronomía, 6 centros de investigación, 57 laboratorios. Dentro de las líneas de investigación, que nosotros ahora las llamamos líneas académicas, porque no solamente es investigación, es docencia, bueno, hay una diversidad dependiendo de cada instituto o departamento. Bueno, aquí están los departamentos, muchos de los que están aquí, que sé que son ingenieros agrónomos, conocen lo que es la Facultad de Agronomía. Bueno, fíjense, tenemos el Instituto de Agronomía, el de Botánica Agrícola, Economía y Ciencias Sociales, Edafología, Genética, Ingeniería Agrícola, Producción Animal, Química y Tecnología y Zoología Agrícola. Y dentro de los centros de investigación está el Centro de Investigaciones Biotecnológicas, el de Microscopía Electrónica, el Museo de Zoología Agrícola, el Centro de Referencias del Suelo, el Centro de Investigaciones Agropecuarias, etcétera. Dentro de las líneas de investigación, yo les puse ahí unas cuantas simplemente para señalarlas. Por favor, la siguiente. Bueno, tenemos líneas de investigación, por ejemplo, en el caso de agronomía, con relación a los cultivos, nutrición, mineral, mejoramiento, probar variedades, etcétera. Pero no solamente eso, sino también lo que es la producción en áreas protegidas y en áreas, cultivos de campo, diseño y evaluación de métodos y sistemas para la conservación de suelos, etcétera, diagnóstico, epidemiología y control de enfermedades, estructura y funcionamiento del sistema agroalimentario venezolano. Eso lo lleva a la gente del Instituto de Economía Agrícola, la difusión y adopción de tecnologías en sistemas de producción agrícola. Balance, evaluación, perdón, y clasificación de tierras, manejo y ordenamiento de ciencias hidrográficas. Bueno, lo que es ahora, digamos que es algo que está en boga, que es la geomática, que sería un sistema referencial que permite hacer zonificación, etcétera, de cultivos, ver cuáles son áreas están en riesgo, todo eso. Entonces, en el caso de suelo, ellos tienen 2 sistemas referenciales, que son el sistema de río Guárico y un sistema de la cuenca del lago de Valencia. Entonces, tienen una serie de datos que están ahí y pueden hacer predicciones con relación al uso de la tierra, al riesgo de erosión, etcétera, etcétera. ¿Okay? La siguiente, por favor. Bueno, y todas esas que ustedes ven ahí, o sea que nosotros nos paseamos por una gran cantidad de líneas de investigación que tienen que ver, como ya vimos allá, con la parte de la que es la producción en sí, la parte de suelo, la parte de botánica. En este caso, yo diría que la parte más aplicada es el diagnóstico y control de enfermedades en plantas, en el caso, por ejemplo, de genética, mejoramiento, prueba de materiales, prueba de resistencia a diferentes, ya sea entes bióticos o abióticos. En el caso, por ejemplo, de agroindustrial, sería la transformación de productos agroindustriales, y no solamente eso, sino también el aprovechamiento de muchos productos para algunos procesos agroindustriales, entre otros, ¿okay? Entonces, digamos que la Facultad de Agronomía, bueno, como también decía Luigi, nosotros, bueno, todos nos sabemos y no escapamos a la situación económica. Los problemas que tenemos de presupuesto son gravísimos, gravísimos, y en este momento yo creo que estamos en una etapa coyuntural. O sea, no tenemos presupuesto, no solamente desde el punto de vista de sueldos y salarios, sino solamente para la investigación y la docencia. Entonces, sin embargo, bueno, nosotros como universidad somos la casa que vence la sombra, y sabemos que vamos a salir de esta coyuntura. Gracias. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias a Fedeagro por la invitación, a Luigi, a Germán Briceño. Alineado con los planteamientos hechos en el trabajo presentado por Tony Pestana a nombre de la Junta Directiva de Fedeagro esta mañana. Comentario del ingeniero Pedro Luis Cordero, presidente de Fundarroz. De estos planteamientos, la innovación es quizás uno de los más difíciles, por el tema tiempo, el tema recursos, el tema resultados. Y ayer justamente comentábamos de un autor que se llama Schumpeter, que habla del poder destructivo, el poder destructivo de la innovación. O sea, que quiere decir que la innovación, un poco lo que está pasando con el petróleo, las innovaciones que están pasando en el mundo energético, y que la demanda tú ves que todavía estaba más o menos alta y el precio no sube. Hay algo ahí está pasando en el tema del energético que tiene que ver con las innovaciones, y es la destrucción de modelos, la destrucción de modelos con nuevos modelos, una sustitución de modelos. Me pidieron también que tocara el tema de las visiones de cadena agroalimentaria, o sea, eso que tocó Luigi en su exposición inicial. Sin duda alguna, hay una palabra que a mí, una frase de Luis Sanín, que dice que una cadena agroalimentaria es tan fuerte como su eslabón más débil. Por eso es que tenemos que ir construyendo visiones de cadena. La cadena arrocera tiene que tener una visión y una concepción y un conocimiento de su cadena, y descubrir cuál es su eslabón más débil, porque por ahí va a reventar la cadena. El tema de la institucionalidad es un tema que tenemos que traer también al tema de la innovación. O sea, sin duda que el trabajo este de Acemoglu y Robinson sobre por qué fallan las naciones, en el cual pues habla de esa institucionalidad, que esa institucionalidad tiene que ser una institucionalidad incluyente para que tenga un resultado o una buena base para la sociedad, unos buenos resultados. En el caso de Venezuela, yo propondría la generación de una nueva institucionalidad para el sector maíz y para el sector café. Si bien es cierto, hay gente muy buena haciendo trabajos excelentes en café y en maíz, nosotros los productores necesitamos una ciencia, una innovación, una tecnología, un sector académico que no haga investigación para los agricultores, sino con los agricultores. Es un poco el modelo que tenemos en Fundarroz, que tenemos en Fundacaña, que por allá está William, saludos, colega. son investigaciones de instituciones de las cadenas. O sea, Fundarroz no es una institución no solamente de los productores, sino que estamos productores industriales, y la cadena de la caña de azúcar tiene su institución que se llama... ¿Por qué no hacer una fundación o una institución, generar una nueva institucionalidad para el maíz blanco y amarillo? Yo soy sembrador de amarillo, pero también creo que la arepa me la como todos los días. Y para el café, yo soy productor por mi papá de café, que en paz descanse, pero fue fundador de una hacienda de café. Y en estos temas también de lo que es lo que está pasando en a nivel nacional y mundial, ya me queda un minuto ya, sí. Lo que pudiera ser, yo llamé a científicos venezolanos que están fuera, lo que llaman la diáspora científica. Tenemos me contestaron dos de ellos: Félix San Vicente, que es el mejorador del CIMIT, un venezolano. Él es el encargado de la parte de mejoramiento para América Latina. Y está Eduardo Graterol, que es el director ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego. Está Edgar Torres, que fue el mejorador de Fundarroz, que fue líder hasta hace 6 meses del programa Arroz del Centro Internacional de Agricultura Tropical. Y ahora está con una de las más grandes compañías de híbrido, que es Rice Tech. Así como él, está Zaida Lentini, que es decano de una facultad de biotecnología en Colombia. Así hay gran cantidad de científicos venezolanos que pueden dar aporte. En honor a Félix y a Eduardo, ellos nos hacen dos hincapié. Félix habla mucho del potencial de muchos cultivos tropicales, de hortalizas, de la necesidad de generar innovación, y sobre todo hace mucho énfasis en la parte de capacitación. Y Eduardo nos habla de la necesidad de visualizar, alinear las políticas de nosotros los productores con la del Estado, en el que en este caso es un poco difícil por las cuestiones ya explicaban del modelo, pero como estamos hablando hacia adelante, tenemos que alinear los intereses de los productores en una visión de desarrollo del país. También está Eduardo nos hablaba de que la temperatura del planeta en los próximos 20 años apunta que va a subir 2 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, verdad, en términos de innovación para mantener la agricultura? Hay muchas tecnologías, hay que saber adaptar qué tipo de tecnología vamos a buscar en este sentido. Para finalizar, tenemos que tener una cadena agroalimentaria que generen un valor, como habla el señor Porter de la Universidad de Harvard, del valor compartido, que lo hemos discutido en muchas oportunidades, y que esas cadenas de valor también ayuden, ¿verdad?, aquel crecimiento general. Todo lo que el capitalismo, como se está pensando en el mundo, es para resolverle problemas a la sociedad. Entonces, bueno, desde la agricultura, desde la alimentación, ¿cómo podemos nosotros desarrollar? Hay una frase que me encantó de Alejandro Dumas: el mal es rápido porque va cuesta abajo, y el bien es lento porque camina cuesta arriba. Yo les digo una cosa, yo estoy convencido que el bien va a triunfar en este país. Buenas tardes. El pentacampeón, el equipo Portuguesa Fútbol Club, yo propuse que nombráramos a Nacho Ábalos presidente del Portuguesa Fútbol Club, porque estoy orgulloso de su trabajo futbolístico. Y si queremos que la Vinotinto gane, vamos a proponerlo para la presidencia de la federación, para que eche para adelante. Creo que con estos comentarios más la presentación de Nacho, damos por cubierto el tema de innovación. ¿Okay? Y la invitación nuevamente, como al principio de la charla, es a que todos tenemos el compromiso no solo de trabajar por nosotros mismos, sino también por dejar una huella en el país. y esa pasa por todos estos cambios que estamos viviendo. Bien, escuchamos a Johnny Hernández, coordinadora de investigación de la Facultad de Agronomía de la UCB, y a Pedro Luis Cordero, gerente general de Fundarroz, y al ingeniero Luigi Dalvano, también director del Comité de Tecnología de FEDEAGRO. Con respecto a la conferencia que dio el sociólogo Ignacio Ábalos, profesor de la Escuela de Sociología de FACES USB. A nombre de Asesoría AgriPlus, compañía anónima, a nombre de ANCA, 70 años cosechando bienestar, a nombre de Aprosello, semilla cultural de Aprosello, a nombre de Aso Portuguesa, lo tradicional e innovador, se crece en 65 años de historia dentro de Aso Portuguesa, produciendo de un grano muchos granos. A nombre de la gente de PAI, productores agrícolas independientes,